me sentía cuando ella apareció en mi vida a dar felicidad y alegría, viviendo en un mundo de fantasía. No escuché los consejos de mis amigos que me decían que era una mujer de la vida y que por otro me dejaría. Con sus mentiras hizo mil heridas, quien me donó un corazón para poder seguir viviendo, quien me donó un corazón que de dolor me estoy muriendo, quien me donó un corazón para poder olvidarla, quien me donó un corazón para dejarla de amar. Triste me sentía cuando ella apareció en mi vida a dar felicidad y alegría, viviendo en un mundo de fantasía. No escuché los consejos de mis amigos que me decían que era una mujer de la vida y que por otro me quien me donó un corazón para poder seguir viviendo, quien me donó un corazón que de dolor me estoy muriendo, quien me donó un corazón para poder olvidarla, quien me donó un corazón para dejarla de amar, quien me donó un corazón para poder seguir viviendo, quien me donó un corazón que de dolor